Valentina. Ni te quisiera decir que una pasión me domina. La que me hizo venir dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Y porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana,